familias están sufriendo esa realidad en este país y en muchos países en el mundo hoy día. Qué pena que tantas familias se encuentran fuera de sus hogares, en la calle, con sus hijos, con todos los motetes, buscando dónde vivir, desesperado de qué va a pasar próximamente. Ojalá que esta situación se mejore y que se mejore pronto. ¿Cuánta gente presente están en peligro de perder su casa? Yo no quiero perder mi casa. Roman.